Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos el Enredando las Mañanas y en este segundo bloque vamos a hablar de una conferencia de prensa que se va a dar mañana en Parabachasca para comentar sobre el estado de situación de las problemáticas socioambientales del Valle. Tenemos en línea a Diego Aranda de la Asamblea de Parabachasca. Buenos días, Diego. Mariano te saluda. Hola, Mariano. Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio, de la red medios. Una alegría hablar con ustedes. Bueno, igualmente, Diego, muchas gracias por estar acá en el Enredando las Mañanas, presente para comentarnos sobre, bueno, sabemos que se viene ejerciendo una enorme presión extractivista en la región, con los incendios, los desmontes también, todo lo que ha ocurrido. Así que bueno, queríamos comentar un poco contigo sobre el contenido de la conferencia de prensa que se va a dar mañana en Parabachasca. Bien, como bien vos decías, se viene ejerciendo una enorme presión sobre el territorio, sobre la comunidad del Valle de Parabachasca, como está pasando en otros territorios también de Córdoba, Valle de Punilla, Sierras Chicas y también en otras provincias, ¿no? Creo que la profundización de un modelo extractivista es el común denominador en este tiempo. Por ello, desde la Asamblea Parabachasca y las organizaciones territoriales de este valle, decidimos salir y visibilizar lo que está pasando. Ustedes recordarán, hemos hablado en otra oportunidad que se aprobó la audiencia pública, la licencia ambiental para la realización de lo que se pretende realizar, que es la autovía de la Ruta 5. Nosotros desde las organizaciones y asambleas territoriales creemos que esta autovía va a profundizar, por un lado, el modelo extractivista que se viene realizando sobre Parabachasca, incendios forestales. En el último año se han quemado más de 40.000 hectáreas de bosque nativo aquí, cantera, hay un gran desarrollo, implosión minera en todo el valle de Parabachasca, canteras que responden a la lógica de desarrollismo inmobiliario y también a las autovías que se están realizando en toda la provincia de Córdoba. El río Anizacate, que es la única fuente de agua de todo un territorio, viene siendo invadido por las constantes acciones extractivistas, incendios, afluentes cloacales y demás. Hay grandes problemas de proliferación de basurales por todo el territorio. Bueno, un sinfín de problemáticas que desde las organizaciones entendemos que están unidas, ¿sí? Que responden a una misma lógica. Hay una gran cantidad de avance de agronegocio también en el territorio. Están las problemáticas de los compañeros y compañeras de dique chico con fumigaciones. Hace poco salió un estudio donde certifica que niños y niñas de esta comuna tienen agroquímicos en sangre. Bueno, es la lógica que se está dando por esta parte. Nosotros, en el marco de toda esta situación que se viene dando y ante el anuncio de Schiaretti de la inminente llamada licitación para la construcción de la autovía, decidimos hacer esta conferencia de prensa para visibilizar no solamente lo que está pasando en el Valle de Parabachasca, sino sobre todo, Mariano, cómo estas problemáticas responden a una misma lógica que es la que se está profundizando en toda la provincia. Sí, y cómo los incendios forestales de estos últimos tiempos hacen de base, ¿no?, para todo el resto de las actividades extractivistas, ¿no? ¿Hay una relación directa con esta autovía de la Ruta 5 con los últimos incendios? Sí, nosotros lo decíamos, ¿no?, que creo que ha sido una constante de todas las organizaciones brigadistas de Córdoba, que todo incendio es político, que después de los incendios donde aparecen y afloran allí los verdaderos intereses que hace que año tras año se quemen las mismas zonas en la provincia de Córdoba. Y esto tiene que ver, entre muchas cuestiones, con la construcción de autovía. La autovía de la Ruta 5 en Parabachasca pasa por zonas incendiadas del año pasado, por la cicatriz de fuego del 2020, donde no se llevó a cabo ningún plan de remediación, sino que además se va a hacer sobre esa zona incendiada una mega autovía de casi 30 kilómetros, una autovía que está valuada en 2 millones de dólares cada kilómetro, cada uno de estos 30 kilómetros de su traza, y donde además se realiza con fondos públicos, donde el Estado Nacional es garante de esta de estos préstamos internacionales. Entonces vemos también no solamente lo que ocurre después de los incendios, sino también toda la confluencia de los poderes políticos y empresariales a partir de este tipo de obras. Sí, la especulación inmobiliaria, sin ir más lejos, es uno de los pilares, ¿no? Y sin planificación, digamos, como viene haciendo el gobierno de Córdoba. Creo que esto es otro de los ejes quizás que puedan llegar a ser de trascendencia en la conferencia de mañana, ¿no? Todo está unido, sí, por un mismo sistema, ¿no? Sí, tal cual, Mario, tal cual. Digo, esto porque ya está pasando en Punilla, está pasando exactamente lo mismo, en Sierras Chicas, está pasando lo mismo. En Tras la Sierra también está la intención no solamente realizar un acueducto, sino también una autovía en aquel sector. Creo que lo que sucede, porque hay testimonio de sobra en Córdoba, lamentablemente, después de la traza de esta autovía, en territorios y en comunidades donde no hay ningún tipo de ordenamiento territorial por parte de los gobiernos locales, ni mucho menos del gobierno provincial, hay todo un boom de desarrollo inmobiliario donde nosotros decimos que el gran problema del desarrollo inmobiliario, además que no tiene ningún tipo de ordenamiento territorial, es lo que genera, ¿no?, más abastecimiento de agua, más generación de afluentes cloacales, más generación de basura, uh-huh, en una provincia o en un sector donde se lleva toda la basura al basural de Piedras Blancas, justamente donde ya está saturado y no hay ningún tipo de tratamiento allí. Entonces es la confluencia de todas estas problemáticas que se van profundizando y, como siempre decimos, es desarrollo inmobiliario que no tiene que ver con el bienestar de las comunidades, que no tiene que ver con las familias que no tienen vivienda única, sino que todo este desarrollo inmobiliario tiene que ver con aquellos que tienen una, dos, tres y hasta cuatro viviendas y hay una sobreexplotación de los territorios, ¿no? ¿Cómo es la situación actual con el tema de la basura, de los basurales en la región? Bien, todo el valle, todo el departamento Santa María, del cual Valle para Bachasca forma parte, lleva sus residuos sin ningún tipo de tratamiento al basural de Piedras Blancas. Recordemos que el basural de Piedras Blancas hace más de un año que debería estar cerrado porque ya no tiene más lugar físico para llevar allí basura y aún se sigue llevando. Entonces, esta es la gran alerta que nosotros estamos diciendo, por un lado, que en la construcción de una autovía con mayor desarrollo inmobiliario, nos preguntamos qué va a pasar con la basura. Ninguna comuna y municipio de aquí tiene ni un plan estratégico ni integral de tratamiento de basura. Entonces, esta es la gran pregunta. Por el otro lado, también forman parte mañana de la conferencia los vecinos, vecinas de Villa Parque Santa Ana. Te recordarán que hace unos años, donde Taim quería hacer un nuevo basural allí a partir de inundaciones de gran cantidad de lluvias, inundó toda esa zona donde había enterrado residuos peligrosos. Bueno, este es un poco también el marco de situación. Se pretende realizar otro tipo de enterramiento cercano al Valle de Barabachasca sin ningún tipo de tratamiento de basura ni demás. Entonces, bueno, un poco en este marco también es que estamos alertando las consecuencias que va a traer este tipo de obras viales como es una mega autovía. Te quería preguntar, me imagino que también el acceso al agua potable debe tener sus limitaciones, más ahora que estamos llegando al verano, como pasa siempre con la emergencia hídrica que tenemos. Bueno, eso te quería preguntar, ¿cómo está la situación con el acceso al agua en el valle, no? Sí, bueno, todo el valle para Bachasca tomamos agua de un mismo río, que es la subcuenca del río Anizacate. Uh-huh. Esa cuenca viene sufriendo los constantes incendios. El año pasado, la gran mayoría de incendios es en la cuenca de este río, allá arriba de la Paisanita, donde la gran cantidad de incendios se ubicaron en el sector de pastizales de altura, que son los que hacen de reguladores hídricos durante todo el año, en épocas de lluvia y en épocas de donde hay menor precipitaciones. Bueno, esto es el río Nizacate viene sufriendo esta presión, no solamente de los incendios, sino también del desarrollo inmobiliario. Hay barrios de Anizacate, que es la segunda ciudad más importante para Bachasca, y también de Altagracia, que es la ciudad cabecera, donde no tienen agua potable. El fin de semana, vecinos del barrio El Mirador, que es uno de los barrios de Altagracia, estuvieron cortando la ruta 5, pidiendo y solicitando agua potable. Entonces, este también es el panorama que se viene llevando y se viene profundizando. No solamente el desarrollo inmobiliario e incendio, sino también la configuración de que todo un valle tomamos agua de un solo río que viene sufriendo esta presión también de incendio, desarrollo inmobiliario y una gran contaminación de afluentes cloacales sobre el mismo río. Bueno, vamos entonces a informar más sobre la conferencia de prensa que tendrá lugar mañana, este viernes 12 de noviembre a las 12 horas, en el Centro Cultural Cañito Cultural, ubicado en la calle Cañito al 100 en la ciudad de Altagracia, y será transmitida en vivo por las redes sociales de la Asamblea para Bachasca, ¿sí? Instagram, Facebook, y hay una dirección de YouTube también, ¿no? Exacto, Manuel. Por allí se va a estar transmitiendo. También le idea es invitar a los medios comunitarios que quieran tomar la transmisión, retransmitirlo y demás. Va a salir en vivo por las redes sociales de la Asamblea para Bachasca. Es una conferencia en la cual nos hemos sentado a dialogar todas las organizaciones territoriales del Valle, justamente para empezar a ver integralmente cuál es la presión extractivista que se viene ejerciendo sobre el Valle. Entonces, por eso nos parece fundamental salir en el marco de una semana electoral también, ver que estas problemáticas, no solamente en Parabachasca, sino en el resto de los territorios, no está en la agenda pública electoral de ningún partido ni de ningún candidato. Por eso la importancia de mañana viernes salir con esta conferencia de prensa. La gente se puede acercar, ¿no?, a Cañito Cultural, al Centro Cultural, ahí va a haber se puede presenciar en vivo, digamos, ¿no?, la conferencia. Exacto, es abierta a todo público, van a estar todas las organizaciones allí. Es un centro cultural donde también está una radio comunitaria cooperativa como es Radio Tortuga, allí va a estar transmitiendo también. Es abierta, están más que invitadas todos quienes puedan acercarse, y si no, seguirla a través de las redes de la Asamblea. Sí, Radio Tortuga, los compañeros y las compañeras de la FM 92.9 y la radio local para Bachasca también estará transmitiendo la 97.3 FM. Bueno, Diego, muchísimas gracias por la comunicación, por esta invitación. Lo que quieras agregar para cerrar la nota. Bien, agradecerles en primer lugar a los medios comunitarios, a la red de medios, como siempre, acompañarnos en esto. Creo que es fundamental en este tiempo que se viene sintiendo la presión sobre los territorios de toda esta avanzada que está sucediendo, poder seguir tejiendo redes. Es un poco la propuesta que realizamos desde Parabachasca, y por eso lo invitamos a seguirnos, aunque sea virtualmente, mañana. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Diego. Un abrazo. Hasta luego. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.